Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. Muy buenos días, buen domingo para ustedes del otro lado del radio transmisor. Juan Sumaeta llega desde Luyaba para transmitir a través de la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo, el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, eso es lo que venimos diciendo desde que empezamos allá por mayo, ¿fue? ¿Cómo pasa el tiempo? Porque han sido 6 meses o 7 meses por ahí de programas. El programa de hoy es el número 30, pero en realidad es el número 31, porque la semana pasada no hubo programa y el día sábado estuvo la radio abierta de FM San Javier, acá en la Plaza de los Niños al lado, que fue un éxito y fue espectacular la compartida ahí, donde hubo música, donde hubieron versiones acotadas de todos los programas. Así que desde ya que muy feliz de culminar, porque hoy también es el último de este ciclo 2024. Nos vamos a reencontrar allá por fines de febrero o marzo, según los cálculos que vamos haciendo así a grosso modo, como quien dice. Así que bueno, nos vamos a reencontrar, va a haber más el Horcón de Mis Mayores, porque al menos yo estoy contentísimo de poder brindar este programa a través de esta señal. Y el agradecimiento a Chato, que está operando una vez más acá, se viene todos los domingos a la mañana, baja de la sierra para compartir un poco de folclore desde acá. Tenemos lindas charlas en off cuando suenan los temas. Hablamos un poquito más de folclore y nos enriquecemos todavía más. Así que desde ya que el agradecimiento a usted que está del otro lado por sus lindos mensajitos muchas veces, por sus recomendaciones y por las devoluciones. Así que hoy el programa, la primera parte, como siempre, una historia, la historia de Félix Dardo Palorma, un baluarte del folclore cuyano y argentino, porque ya vamos a recorrer la historia y él ha recorrido todo el país. Y no ha hecho solo cuecas, valses, tonadas, sino, o gatitos cuyanos, sino que también ha hecho unas hermosas zambas y otros tipos de canciones que reflejan descripciones de otras latitudes. Ha vivido en Tucumán, ha vivido en distintos lados de nuestro país y ha dado testimonio con sus canciones, con sus obras, de esta cuestión. Así que bueno, hecha la presentación y el agradecimiento, vamos nomás con Félix Dardo Palorma. San José de Corocorto se llamaba por aquellos años la localidad de La Paz, al este de la provincia de Mendoza, y allí nació Palorma. El 23 de mayo de 1918, o sea, hace 106 años, pero con otro nombre. Se llamaba en realidad Félix Robustiano Moreno, y con clara ascendencia huarpe, creció en un hogar humilde y campesino de orgullosa estirpe cuyana que valoró reivindicando a lo largo de toda su vida. A los 14 años aprendió las primeras notas en guitarra de la mano de su vecino, bandoneonista él, Don Navarro, que lo alentaba a aprender para poder tocar juntos, para tener un acompañante, ¿no? Con apenas 16 años y ya en la capital mendocina, integra el conjunto Brochazos de Tradición. ¿Qué nombre? Viajando por el país, contratados por el circo Gani Polastrini. La provincia de Santa Fe los recibió luego, en Coronda, para hacer el servicio militar, y luego de ello decidió radicarse por un tiempo ahí en la zona, recorriendo y conociendo el litoral que lo inspiraría luego en sus composiciones venideras. Allí formó un dúo con Horacio Quintana, para luego ser convocado nuevamente por el circo, ya como solista. En su transcurrir circense se queda en Tucumán, donde forma el dúo Dávila Paz junto a Margarita Palacio. Se dice que por aquellos años compone su... Miren qué dúo, ¿no? Con Margarita Palacio, ni más ni menos. Se dice que por aquellos años compone su primer canción llamada Mañanitas de Amaicha, de la cual no hay registro autoral y tampoco hemos podido conseguir el registro musical. Y es una pena, una lástima. No tenemos ahí una expresión de esta canción, ¿no? Aún sabiendo que la célebre Marta de los Ríos la cantara por aquellos años. O sea, es una canción que hace muchísimos años formaba parte del repertorio de Marta de los Ríos, que era muy famosa en esos momentos. Pero si vamos a escuchar una zamba compuesta en Tucumán y que está quizás inspirada en alguna muchacha oriunda de la banda del río Salí, y aunque muchos crean que esta zambita hace referencia a Santiago del Estero, quizá por haber sido incluida en el repertorio del dúo Coplanacu en algún momento, o por lo trascendental de la ciudad de la banda, ¿no? Todo el mundo la conoce, pegadita ahí a la madre de ciudades. Se llama La Bandeña y la interpretarán los Chalchaleros, ni más ni menos. Con ella comenzamos este breve resumen musical de la obra de Félix Dardo Palorma. Ring. Que quiero pedirte que me comprenda, linda bandera. Desde el alba quieto, esperando que viniera. Desde el alba quieto, esperando que viniera. Jaula de este cantor que por tus amores canta. Jaula de este cantor que por tus amores canta. En un horcón se ama mis esperanzas, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Amarme para en su fondo ver y saber si es que ha de amarme. Mi tristeza al no verte nada me alegra, linda bandera. En cambio cuando estás se me hacen flores las penas. En cambio cuando estás se me hacen flores las penas. En un horcón se amarga todas mis esperanzas y esperándote estoy. Linda paloma blanca, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. En 1941, Palorma se radica ya en Buenos Aires. Más tarde conoce a Luis Rosales, director artístico de Radio Belgrano, quien le sugiere el seudónimo de Dardo. Él lo acepta y lo incorpora a su nombre Félix, quedando así por siempre con el nombre artístico Félix Dardo Palorma. Ese mismo año se incorpora a la compañía Estampas Porteñas, dirigida por Anselmo Mármol. Simultáneamente actuaba en radio con un conjunto dirigido por Peralta Dávila y Eusebio Zárate llamado Los Riojanos. También trabajó en otros programa de segmentos de este estilo. He tenido noticias de Los Riojanos y se ve que eran muy famosos por aquella época también. Tampoco hay mucho registro. También trabajó en radioteatro, donde interpretaba canciones del noroeste, y en la película Facundo. Más tarde realizó una gira por Uruguay actuando en Montevideo. También realizó varios ciclos en Radio El Mundo de Buenos Aires, acompañado por las guitarras de Robles, Casano, Espina y Saldívar Hijo. La editorial Sintonía publicó dos libros de su autoría, uno de poemas, Pulso de Raíz, y Ecos de Cencerros. En 1949, Palorma echó anclas definitivamente en Buenos Aires. Desde allí se proyectó durante 25 años como solista, con un bagaje enorme de letras hechas canciones, únicas por su estilo e interpretación. El amor, la tierra, el vino y los dolores de la gente de campo fueron algunos de los temas que el compositor mendocino, nacido hace tanto tiempo, ya 106 años, como decía al principio, repitió en su extensa obra. Vamos a escuchar Póngale por las hileras en la interpretación del dúo Orozco Barrientos. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hermoso el canasto, ella deja la tijera, ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera y ensayan como jugando una cueca en las hileras, y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños, y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños, y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. También escribió, y mucho, sobre San Luis, una provincia por la que tenía un especial afecto. Lo mucho y lo lindo que Félix escribió sobre San Luis tiene una explicación determinante, además de la cercanía geográfica. Su madre, Emilia Palorma, era una puntana de nacimiento que se fue a vivir a La Paz. Si usted va de San Luis a Mendoza, pasa por La Paz muy pronto, ¿no? Queda demostrado en la cueca Voy llegando a Cuyo, que escucharemos a continuación. El predio de los cuyanos lindamente se ha hecho así, y los tres van de la mano, San Juan, Mendoza y San Luis. San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo sus ventanales. San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo sus ventanales. Mendoza es como un mangrullo, el medio de sus parrales. Mendoza es como un mangrullo, el medio de sus parrales. Sus noches uva barbera y sus mañanas son moscateles. Sus tardes su bacanela, tempranilla sus mujeres. Sus tardes su bacanela, tempranilla sus mujeres. Véngase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita. Como he resuelto quedarme, ya tengo unas hileritas. De Dios y tierra no hay dueños, aunque el hombre ponga empeño. La segunda, ahora le toca a Profili que baile con esa moza esperanzada en sentir a la usanza de Mendoza. Ahí va una cueca donosa. Cepas viejas de vendimias, siglos de vinos juntan los robles. Cepas viejas de vendimia, siglos de vinos juntan los robles. Yo he de juntar alegría que no falte aunque no sobre. Yo he de juntar alegría que no falte aunque no sobre. Y el chorrillero y en los cuyanos son diferentes, como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. Como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. ¡Otra! Véngase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita. Como he resuelto quedarme, ya tengo unas hileritas. De Dios y tierra no hay dueños, aunque el hombre ponga empeño. Con unos pocos meses de diferencia nacieron Tránsito Coco Marola, la chilena Violeta Parra, Manuel J. Castilla el Barba, Antonio Esteban Agüero, Gustavo Cuchi Leguizamón y Félix Dardo Palorma. Meses de diferencia. Todos autores indispensables del cancionero nacional, y entre ellos la figura de Palorma fue, tal vez, la menos preciada por el gran público, junto a la de Agüero, la más cercana al sentir acá de la zona, ¿no? Entre puntano cordobés. El excelente guitarrista es uno de los poetas injustamente olvidados del folclore nacional, aunque en los últimos años su obra se ha ido acomodando sola al paladar de los espectadores, ¿no? Y quién sabe, quizás haya ayudado a esto el hecho de haber recorrido distintos lugares del país y dejando huella en canciones que hablan de los mismos. Aún siendo un enérgico pilar aún hoy del canto cuyano, la obra de Palorma vive también fuertemente en otras latitudes del país. Vamos a ejemplificar un poquito con la zamba La Llamadora, que ha sido y es muy popular a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tosar. Se me da por rasguear y me pongo a cantar, y campea formas de zamba mi oído. Se me da por rasguear, me pongo a cantar y campea formas de samba mi oído. A la musa que amé en otros tiempos, la reencuentro en el diapasón. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Compañera de cuanto atesoran las rutas sonoras de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita serrera. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz, llora mi amante coplita serrera. Me dan ganas y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Compañero, cuando atesoran las rutas sonoras de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. En el año 1987, el Papa Juan Pablo II llega a Mendoza y Palorma, miren ustedes, fue elegido para ofrecer un homenaje al Santo Pontífice con música, coro y un cuerpo de baile. Fue delegado de SADAIC y de la Unión Argentina de Artistas de Variedades. Palorma murió el 18 de abril del 94, hace 30 años, a la edad de 75 años, y sus restos descansan en su pueblo natal. Palorma registró alrededor de 250 obras y muchas de ellas se mantienen muy vigentes a pesar del paso de los años, con reversiones novedosas y respetuosas. Para finalizar, vamos a escuchar una de las canciones que han sido interpretadas muchas veces, pero lo vamos a hacer en la versión de su autor, a modo de despedida, de homenaje y sobre todo de agradecimiento. Vamos a escuchar La Cueca, La Refranera, y ya volvemos con más El Horcón de mis mayores. Doña Noemí de Polo, prepárese que allá va. Invítelo a Víctor Pérez, con usted quiere bailar. Dice que tiene un pañuelo si se lo quiere bordar. La primera ya se va. Tres hojas y otro de oruja y maresca. Tengo un vino de tres hojas y otro de oruja y maresca, que hacen dar vueltas la aguja en subiendo la cabeza. Que hacen dar vueltas la aguja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Canta mi refranera coplera, de tu rimero en espero. Esa musa vinera pueblera de troveros viñateros, la canción de los juglares, de los cuyanos viñales. Segunda. Que llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Canta mi refranera coplera, de tu dinero el empero. Esa musa vinera pueblera,

número de la radio 3544-537-626 y mi número personal 3544-650-371. 3544-650-371. Allí se pueden comunicar, recomendar lo que quisieran hacer. Con respeto, ahí lo pueden hacer. Último programita del 2024. Primer canción de la difusión. No sin antes agradecer a la gente que auspicia el Horcón de Mis Mayores, que se han recontra mil portado con los premios para la rifa de la semana pasada en la radio abierta. La gente de No Te Metas con Mi Hermana, que ha donado una cena para dos personas, un almuerzo ahí completita. La gente de Quitucho también, que se ha portado con una pizza. La gente del almacén de Cultivarte, que donaron sus productos de primerísima calidad ahí para que lo disfruten. La gente que colaboró con la rifa, ¿no? Vamos a empezar la difusión con los hermanos Brites, jovencitos, más de 15 años con la música, Nazareno, que es el menor, y Alan, el mayor, bandoneonista, el otro es guitarrista. Hermosísimo que gente joven lleve con tanta fuerza y con tanta calidad el folclore adelante. Hablamos del folclore regional en Cuyo, bueno, es muy fuerte también en el litoral. Misioneros ellos, contigo en Misiones, se llama la canción, Los Hermanos Brites en el aire del Horcón. En el marco hermoso del río Uruguay, los dos extasiados mirando el follaje y la flor violeta del jacarandá. Recorrer las ruinas allá en San Ignacio, palpar las reliquias que quedan allí, sentir que en mis venas camina la sangre de la heroica raza india y guaraní. Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, libar la dulzura del rico Eireté, escuchar el canto de mil pajarillos y el rugir temible del jaguar. Tierra roja, tostarme en el rayo ardiente del sol y gritarle al mundo que soy misionero, mezcla de bombero, tabaco y alcohol. Después de andar juntos por todo Misiones, ¿qué otra cosa linda se puede pedir? En tus brazos envuelto en tu pelo, teniendo todo eso que importa morir. Meterme en tus montes, vadear tus arroyos, libar la dulzura del rico Eireté, escuchar el canto de mil pajarillos y el temible del Tremendo, los hermanos Brites, misioneros ellos, contigo en Misiones. Nacida en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, creció con una influencia donde la música siempre estuvo presente. Su padre, cantor de tangos, su abuelo, violinista, ella estudió piano desde muy chiquita. Su madre, santiagueña de Ojo de Agua, le acercaba partituras de zambas y chacareras. Edith Rossetti, el violín del monte, el horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música. De los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entre el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabes lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, fiesta con tu silbo de señuelo, con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinita de los montes, músico del campo nuestro. Las horas entre zamba y zapateo, y de vez en cuando tocas la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. ¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Hermosa versión del poema de Yupanqui, musicalizado por Peteco Carabajal. Edith Rossetti nos ha brindado. Diego Marioni nos va a traer la tonada nuestra de esta mañanita folclórica. Se llama Tonada de la Nochecita, catamarqueño él, radicado en Córdoba hace muchos años. Es escritor y también es músico. Diego Marioni en el aire del Orcón. Su andar sonoro la va mirando, y su vestido incoloro se va pintando. más luminosas se vuelven a su tonada todas las cosas. Se vuelven a su tonada por cuyo todas las cosas. De fiesta la guitarrera anda de andadas, vestida de hojitas sueltas y perfumada, y en las noches adornadas de estrellitas luminosas se vuelven azul. Bueno, ahora vamos a continuar con una canción muy, pero muy conocida de Félix Luna. Otro Félix, ¿no? Otro Félix en la mañana del Orcón. Y Ariel Ramírez, por supuesto. Ailín Ledesma Luque, que habita por acá cerca, nos trae esta versión junto a Ángela Reinero de Alfonsina y el Mar, nada más y nada menos. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de las mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas a Alfonsina y con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua y de viento y de sal te requiebra el alma y le estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua y de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Saba, Aileen Signa y Ángela Reinero, una versión particular de Alfonsina del Mar. Vamos a continuar con también gente que está acá cerca. Zaira Gallo, una gran cantora, profe de canto, profe de piano, es muy buena pianista también. Ariel Hernández, un violero excelso que vive en Carpintería. Zamba de Largamonte es una muy, muy buena versión de esta canción de Castilla y de el... ¿La tenés? No. No, bueno, no importa. Entonces pasamos a lo que sigue. Pasamos a Los Changuitos de mi Tierra, Santiago Trío. ¿Eso sí está? Bueno, Santiago Trío, Los Changuitos de mi Tierra, Santiago Trío son Yalo Leguizamón, Roberto Carabajal y Peteco Carabajal, que después de una parva de años se han juntado otra vez a compartir algunas canciones y han grabado un disco que se llamó Volver al Futuro. Bueno, muy bien, y han reversionado las mismas canciones que habían grabado en su momento y otras más que no habían grabado. Bueno, con toda la tecnología que nos ofrece hoy en día, ¿no? Los equipos. Y lo han logrado muy bien. Es una linda chacarera esta, Los Changuitos de mi tierra. Cuando era un changuito a veces solo me gustaba andar por las calles de mi pueblo sin nada en particular. Conocer de un lado al otro solo por curiosidad, quizá buscando algún sueño despierto en la realidad. En esos crudos inviernos leñita solía juntar, muchas veces pasé frío, pero el recuerdo no más. Los changuitos de mi tierra saben cantar y bailar, son orgullo de mi pago de la santiagueñidad. ¿Cuántas veces en el día algún reto me iba a llevar? Por alguna travesura nada era en particular. Como vida de changuito también mi vida era igual, ilusiones y esperanzas muy poco por destacar. Solitario imaginaba de ser alguien más allá, pero todo iba muriendo como la infancia al pasar. Los changuitos de mi tierra saben cantar y bailar, son orgullo de mi pago de la santiagueñidad. Ahora sí, tanto que venía comentando, ahora vamos a cerrar la emisión de hoy del Horcón de Mis Mayores con Zaira Gallo y Ariel Hernández, con un profundo trabajo de producción acá. Nuestro técnico ha encontrado el tema, así que lo vamos a compartir para cerrar. Antes el agradecimiento para toda la gente de la radio, para FM San Javier, la Radio del Pueblo. Gran laburo el que llevan adelante para poder compartir y difundir todo esto. Al Chato, a Naila, a Vero, que han venido. Más que nada el Chato, pero las damas también se han acercado acá a darme una mano con el tema de la operación. Y así que el agradecimiento está. Y para toda la gente de la radio, por supuesto. He recibido lindos mensajitos hoy. De Lili, de Romy, de Vero. Siempre hay alguien que nos manda algún mensaje de aliento para continuar con este programa. Así que luego de unas vacaciones que se van a prolongar por un par de meses, vamos a estar pasando. Voy a elegir los programas que más me han gustado a mí, no sé si lo más lindo, para transmitir en este horario durante las vacaciones. Por si quieren escuchar algún folclorito por ahí. No sé si las horas de música van a salir. También puedo elegir algunas para que estén en el aire. Para que haya ahí folclore para el asadito del domingo, o de los turistas, o de usted vecino o vecina de acá de San Javier, o a la gente que nos esté escuchando. Bueno, Zaira Gallo, decía, profe de canto, profe de piano, Ariel Hernández, violero espectacular, viven en carpintería, ella no sé, pero por ahí cerca, zamba de Largamonte, poesía de Eduardo Castilla, y composición del Cuchi Leguizamón, una versión... Préstenle atención, espectacular. Después, la horita de música, dúo Suárez Palomo, los santiagueños. No son muy difundidos también, pero van a acompañar de la mejor manera este momento del mediodía dominical. Así que bueno, nos vamos con Zamba de Largamonte, Zaira y Ariel. Luego seguimos con Lorita de Música. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene grabadito. Y si no, dentro de un par de meses con otro Horcón de Mis Mayores en vivo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta entonces. Radio San Javier, 80. La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte pasa despacio a caballo, los lazos de su memoria ando. El gaucho que anda escapando, no desencille, no para que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el por esos chacos, la luna le pone encima.